Capítulo 6. Los vientos impelen los barcos jareditas a la tierra prometida. El pueblo alaba al Señor por su bondad. Oría es nombrado rey. Mueren Jared y su hermano. Y ahora yo, Moroni, procedo a dar la historia de Jared y su hermano. Porque sucedió que después que el Señor hubo preparado las piedras que el hermano de Jared había llevado al monte, el hermano de Jared descendió del monte y colocó las piedras en los barcos que se habían preparado, una en cada extremo, y he aquí, dieron luz a los barcos. Y así hizo el Señor que las piedras brillaran en las tinieblas, para dar luz a los hombres, mujeres y niños, a fin de que no atravesaran las grandes aguas en la obscuridad. Y sucedió que cuando hubieron preparado todo género de alimentos, para que con ellos pudieran subsistir sobre las aguas, así como alimentos para sus rebaños, hiatos, y cualquier bestia o animal o ave que llevasen consigo, he aquí, cuando hubieron hecho todas estas cosas, entraron en sus naves o barcos, y se hicieron a la mar, encomendándose al Señor su Dios. Y ocurrió que el Señor Dios hizo que soplara un viento furioso sobre la superficie de las aguas, hacia la tierra prometida, y así fueron echados de un lado a otro por el viento sobre las olas del mar. Y aconteció que muchas veces fueron sepultados en las profundidades del mar a causa de las gigantescas olas que rompían sobre ellos, y también por las grandes y terribles tempestades causadas por la fuerza del viento. Y sucedía que cuando eran sepultados en el abismo, no había agua que los dañara, pues sus barcos estaban ajustados como un vaso, y también estaban ajustados como el arca de Noé. Por tanto, cuando los envolvían las muchas aguas, imploraban al Señor, y Él los sacaba otra vez a la superficie de las aguas. Y ocurrió que el viento no dejó de soplar hacia la tierra prometida mientras estuvieron sobre las aguas. Y de este modo fueron impelidos ante el viento. Y le cantaban alabanzas al Señor. Sí, el hermano de Jared le cantaba alabanzas al Señor, y le daba gracias y loor todo el día. Y cuando llegaba la noche, no cesaban de alabar al Señor. Y así fueron impulsados hacia adelante. Y ningún monstruo del mar podía despedazarlos, ni ballena alguna podía hacerles daño. Y tenían luz continuamente, así cuando se hallaban encima del agua, como cuando estaban debajo de ella. Y de este modo fueron impelidos sobre las aguas por 344 días. Y desembarcaron en las playas de la tierra prometida. Y al pisar sus pies las playas de la tierra prometida, se postraron sobre la faz de la tierra, y se humillaron ante el Señor, y vertieron lágrimas de gozo ante el Señor, por causa de la abundancia de sus tiernas misericordias sobre ellos. Y aconteció que salieron sobre la faz de la tierra, y empezaron a cultivar el terreno. Y Jared tenía cuatro hijos, y se llamaban Jacob, y Gilga, y Maa, y Oría. Y el hermano de Jared también engendró hijos e hijas. Y los amigos de Jared y de su hermano eran en total unas 22 almas. Y también ellos engendraron hijos e hijas antes de llegar a la tierra de promisión. Y así empezaron a ser numerosos. Y se les enseñó a andar humildemente delante del Señor. Y también recibían instrucción de lo alto. Y aconteció que empezaron a extenderse sobre la faz de la tierra, y a multiplicarse, y a cultivar el terreno, y se hicieron fuertes en la tierra. Y el hermano de Jared empezó a envejecer, y vio que pronto tendría que descender a la tumba. Por tanto, dijo a Jared, «Reunamos a nuestro pueblo para contarlo, a fin de saber qué desea de nosotros antes que bajemos a nuestra sepultura». Y consiguientemente se hizo reunir al pueblo, y el número de los hijos e hijas del hermano de Jared era 22 almas, y el número de los hijos e hijas de Jared era 12, cuatro de ellos varones. Y aconteció que contaron a los de su pueblo, y después de haberlos contado, desearon saber de ellos qué querían que ellos hicieran antes que descendiesen a la tumba. Y sucedió que el pueblo les pidió que ungieran a uno de sus hijos para que fuese rey sobre ellos. Y he aquí, esto los afligió. Y el hermano de Jared les dijo, «Esto ciertamente conduce al cautiverio». Pero Jared dijo a su hermano, «Permíteles tener rey». Y por tanto les dijo, «Elegid un rey de entre nuestros hijos, al que queráis». Y ocurrió que eligieron al primogénito del hermano de Jared, y su nombre era Pagag. Y aconteció que éste rehusó y no quiso ser su rey. Y el pueblo quería que su padre lo obligara, mas su padre no quiso, y les mandó que nunca obligaran a nadie a ser su rey. Y sucedió que eligieron a todos los hermanos de Pagag, y no quisieron aceptar. Y ocurrió que tampoco los hijos de Jared quisieron, todos menos uno. Y Oría fue ungido para que fuera rey del pueblo. Y empezó a reinar, y el pueblo comenzó a prosperar, y se hicieron sumamente ricos. Y sucedió que murió Jared, y su hermano también. Y aconteció que Oría anduvo humildemente delante del Señor, y tuvo presente cuán grandes cosas el Señor había hecho por su padre, y también enseñó a su pueblo cuán grandes cosas el Señor había hecho por sus padres.